Con la conquista de esta mañana, las leonas son de bronce una vez más y el hockey se transforma en el tercer deporte con más metales en el medallero histórico nacional, por detrás del boxeo que lidera con 16 y el yachting, la vela, con 9, siguen el hockey. 6 fueron metales de las leonas, 3 de plata y 3 de bronce. Además, Zoe Díaz se convirtió en la jugadora más joven del país y de la delegación en ganar una medalla con apenas 18 años en su primer juego olímpico. El trámite del partido empezó adverso contra una de las mejores selecciones de Europa, perdiéndolo por 1-0 con goles de Agustina Corcelani de córner corto y la propia Agustina Albertario para el 2-1 parcial. Las leonas empezaban a plantear el partido de otra manera, pero a Bélgica nunca hay que darlo por muerto y en la acción siguiente de córner corto pusieron el 2-2. Pese a intentarlo en el último cuarto del partido, hubo que ir a los penales australianos donde Cristina Cosentino, la china, que se transformó en la dibu del hockey, apareció en varias ocasiones para salvar la valla y con el 3-1 final las leonas se alzaron con el bronce, nuevamente asegurando su presencia en el deporte olímpico y en el podio. Desde Sydney 2000, la presencia del hockey en un podio olímpico es constante. Cuando no fueron las leonas, aparecieron los leones con el oro olímpico de Río 2016. La actividad continúa para la delegación nacional en el canotaje con Agustín Pernice y Brenda Sardón Rojas. El Olavarriense y la San Pedrina irán por posibilidades de medalla en el agua. Además, la maratón de 42 kilómetros tendrá como gran embajadora argentina a Florencia Borelli y a Cristina Ocampo, dos representantes que irán por el mejor desempeño argentino en la media maratón de 42 kilómetros, disciplina que cierra el juego olímpico en la madrugada dominical. El Comité Olímpico Argentino ha confirmado que José el Maligno Torres regresa desde Buenos Aires a París para aportar junto probablemente a Magdalani y Bosco la bandera de ceremonia en la clausura de los Juegos Olímpicos que se dará este domingo a las 15 horas. A 2 días del final de una nueva historia olímpica donde habrá que esperar 4 años para Los Ángeles, el medallero lo dominan China, Estados Unidos, Australia y Francia. Argentina está en el puesto 44 con un metal de cada color, el oro del Malino Torres, la plata de la vela y el yachting y el bronce de las leonas. Reportó para el informativo Farco desde Aire Libre Radio Comunitaria, Iván Alday.